Anoche las figuras se mezclaban dentro de una oscura habitación. Ahora estoy viajando entre nubes de algodón, colgado de una estúpida ilusión. No intentes entender, estoy sedado, mis pasos ya no tienen dirección. Anoche mi corteza estaba ardiendo llamas, but now I feel like a rolling stone. No me llames, no me llames que no voy. No me busques, no me busques que no estoy. Es una foto mal sacada de mi vida. Yo no te pregunté si hay elección. Me duelen estas alas que elegí para volar. Quiero hacer estallar mi corazón. No me llames, no me llames que no voy. No me busques, no me busques que no estoy. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada. Cerebral, empiezo a mitigar este dolor. Todos mis signos ahora están en calma. Estoy esperando la ocasión. No me llames, no me llames que no voy. No me busques, no me busques que no estoy. No me llames que no voy. No me busques, no me busques que no estoy. No me busques que no estoy. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol. No siento nada, no siento nada, no siento nada, paz de Rohypnol.